Buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos. Estamos ya arrancando esta semana, lunes 18 de mayo de 2015, para compartir con ustedes, como decimos, nuestras reflexiones cotidianas y retomando un tema que es de sumo interés para todas y todos, como lo es el de las colas. Vamos a hablar hoy de las colas. Yo quiero introducir este tema con un texto que colocó en su muro este fin de semana nuestra queridísima Loremis Estrada. Ella es una guerrera del Twitter y del Facebook y vive pendiente de cómo solventar, cómo superar todos los embates de esta guerra económica que ha decidido el gran capital lanzar contra el pueblo de Venezuela. Por ahí hay gente que empieza a especular cada vez más con el asunto de que hasta cuándo el tema de la guerra, lo hemos dicho acá, las guerras no son una cosa que se resuelve en una semana o dos semanas, en ninguna parte del mundo ni de la historia ha sido así. La guerra que ha desatado esta gente contra nuestro pueblo es contra el pueblo en primer lugar, porque hay quienes dicen que además de que no hay guerra tal, que es que el enemigo no es el gran capital, sino que es por una política errada del gobierno en el ámbito económico. Y habría que decirle a esa gente que piensa de esa manera tan escueta, por decirlo de la manera más elegante, que si fuera por una política económica del gobierno, el gobierno con simplemente ajustar su política económica se resolvería todo. ¿O es que alguien cree que es que el gobierno lanza, el presidente Maduro lanza políticas a lo loco así porque él quiere que sufra el pueblo? Esa es la campaña anticomunista de toda la vida. La de que Fidel quiere que la gente muera de hambre en Cuba y por eso es que Cuba está así. Y entonces ocultan detrás de esa campaña de descrédito contra Fidel que quien tiene el bloqueo contra Cuba es Estados Unidos desde hace más de medio siglo. Bloqueo significa que no llega la comida. Entonces no es Fidel quien obligó al pueblo a pasar penurias con el tema de los alimentos. Exactamente es lo mismo que nos está sucediendo acá. Quieren convencer al pueblo de que es una política del presidente Nicolás Maduro la que tiene esta situación, que no es tan apremiante como debiera ser según el esquema de la guerra económica, porque precisamente el presidente Maduro ha contenido esa posibilidad de que avanzara, de que creciera esa guerra, y los ha puesto a raya a los sectores capitalistas que han desatado esta guerra contra el pueblo. Pero hay otros que dicen que no es contra el pueblo, que es contra Maduro, en todo caso. Y así lo dijeron cuando salió la insensata medida de Barack Obama contra nuestro país, el decreto donde nos declaraba amenaza inusual y extraordinaria. Y entonces aparecieron un poco de opositores a decir que no, que eso no, eso había que respaldarlo porque eso era contra el gobierno, contra funcionarios del gobierno. Bueno, ¿y quién puso al gobierno en el gobierno? Porque yo tengo que explicarlo así, con reiteraciones crudas, para que se entienda bien lo que uno quiere decir, para que no haya confusión. ¿Quién puso a el gobierno en el gobierno? Fue el pueblo. El pueblo decidió con su voto, de manera libre y soberana, que era el gobierno socialista el que quería, no el gobierno de la derecha que proponía la gente de la oposición. Entonces, cuando se ataca al gobierno de Venezuela, se está atacando al pueblo. Esta guerra es una guerra económica contra el pueblo, porque no solo lo está haciendo pasar cola, sino que está desconociendo lo que fue la decisión soberana de nuestro pueblo en las elecciones, con su propósito de derrocar la revolución bolivariana y colocar un gobierno neoliberal capitalista para controlar la economía de nuestro país. Entonces, una vez dicho esto, nosotros tenemos que entrar en el tema de las colas desde un ángulo que hasta ahora no hemos visto, porque queremos precisamente ver todos los aspectos, todas las aristas de esto que a nosotros, por supuesto que nos afecta, es una guerra. Y en las guerras la gente no puede pretender que se viva en un paraíso como que si no estuviera sucediendo nada. Y hay gente incluso en las filas revolucionarias que le reclama al presidente Maduro, bueno, sí, está bien, hay una guerra, pero yo quiero estar bien. Es un nivel de inconsciencia que hay que trabajar, y ese es el propósito de este espacio. Modestamente, nosotros hacemos un esfuerzo porque se comprenda que más bien estamos muy cómodos en relación a lo que son las guerras contra los pueblos en la historia de la humanidad, los cercos que tienden los enemigos de los pueblos, las penurias que hacen pasar a los pueblos. Ahí está, por ejemplo, lo acabamos de citar hace unos días con motivo de los 70 años de la gran victoria patria de Rusia contra el fascismo nazi allá en Europa. El cerco de Stalingrado fue 3 años sin comida alguna y en uno de los temporales de invierno más crudo que ha padecido esa gente allá en Rusia en toda su historia. Allá en San Petersburgo hoy, antes Leningrado, el cerco de los nazis fue probablemente uno de los más severos de toda la historia contra un pueblo, el sitio de Stalingrado. Y eso, sin embargo, no modificó en modo alguno la condición militantemente patriota del pueblo de Stalingrado frente a las tropas nazis. No hubo rendición alguna, porque el pueblo sabía qué era lo que estaba en juego, sabía quién era el enemigo fundamentalmente, y sabía por qué estaba luchando y por qué estaba ahí esa situación de agobio y de penuria produciéndose. Pero ahí estuvieron estoicos los rusos defendiendo su patria. Y eso es un poco de lo que nosotros queremos hablar. Pero insisto, vamos a ver un ángulo distinto de todo esto a partir de este texto de Loremis Estrada, que yo quiero compartir con todas y todos ustedes. Ella dice, las colas. Las colas para los venezolanos se han convertido en parte de nuestra cultura. La gran mayoría estamos claros en que las colas son promovidas y reforzadas como elemento fundamental en la guerra económica que estamos atravesando por parte de la derecha. Pero es ineludible, es inevitable verse en la necesidad de hacerlas, queramos o no. A casi todos nos ha tocado, y hablo de las colas para adquirir productos regulados, específicamente de esas hablo, dice Loremis. No de las que se hacen casi que por placer, como aquellas que son para comprar un boleto para un concierto o para entrar al cine o al estadio. No, hablo de las obligadas, de las injustas, de esas. Y es una cosa comiquísima, porque una de las emociones humanas presentes en cada uno de los participantes es la rabia, canalizada de diferentes formas según la inclinación política de cada quien. Pero más allá de esa rabia, sobresale nuestra idiosincrasia venezolana, de manera que o se arma una trifulca de carácter político cuando unos empiezan, pero tenemos patria, y los otros, que seguimos siendo más por fortuna, tratando de convencer con nuestros argumentos, o simplemente pasan cosas que solo nosotros como venezolanos somos capaces de entender y sobre todo de protagonizar. Cualquier país de la bolita llamada mundo, sometido a la que nosotros estamos pasando hace rato, hubiese terminado un superestallido social. Ah, pero aquí no, porque en las colas los insultos terminan en ataques de risa, en las ofensas más creativas que cualquiera pueda imaginar, o con la chavista dándole su número al chamo escuálido que en medio de la trifulca le hace ojitos. Hablando de mis propias experiencias, he visto la solidaridad en sus más altas expresiones, como por ejemplo cuando un señor le completa a la señora X que tiene delante el dinero para que lleve un paquete de galletas para diabéticos, no poco dinero por cierto, dice ella, o gente llevando a otra en su carro hasta el metro o una parada. He llorado a moco suelto con una señora que me contó cómo murió su hijo de 15 años lanzándose a un río desde una especie de liana. He conseguido las recetas más ricas de señoras mayores veteranas de la buena cocina tradicional. Me hice un pana gay que me enseñó un nuevo halago al decirme, eres un sol de Acapulco, porque le presté mi teléfono para hacer una llamada. He escuchado historias de vida insólitas como para escribir 10 libros. Una señora en una cola brindó helados como para 20 personas porque andaba despechada y le dio por pagarla con la tarjeta de crédito de su ex. En las colas ya he leído varios libros, ni contar de la música que he escuchado, de las cosas que he tejido y de los sudokus que he terminado, que por cierto aprendí a hacer en las colas. He visto también cosas malas, desagradables, cómo no, pero de esas no voy a hablar, ni de los tramposos, coleones, ni de bachaqueros, sino de la gente alegre, como la que estaba en Farmatodo, donde un vigilante tuvo que llamar a la policía, no para restablecer el orden público, como pudiera pensarse, sino para desquitarse del chalequeo que le tenían montado todos los de la cola, porque quiso dárselas de machito tratando mal a una dama. Las risas y los chistes que decían, unos más graciosos que el otro, terminó por llevarlo a llamar a las autoridades. Definitivamente los venezolanos nos hemos ya hecho expertos en sacar lo bueno de lo malo. Por eso amo a mi país, amo ser venezolana y me enorgullezco de mi gentilicio. No por ser conformistas, como muchos creen, sino por su claridad, optimismo y sobre todo esa imperiosa necesidad de vivir en paz sobre todas las cosas. No quiero parecer masoquista, pero colas, las voy a extrañar y ojalá sea pronto. Entonces le responde a alguien acá, amiga, me voy a permitir una pequeña corrección. Eso lo dice Félix Alejandro Mijares Morillo. Yo diría que las colas son inherentes a nuestra falta de cultura. Oigan bien esto. Me niego a creer que esta situación ya forme parte de nuestra idiosincrasia o forma de ser. Ella le responde, lo que quise expresar es que los venezolanos somos capaces de adaptarnos a la peor de las situaciones con una actitud bastante particular, no que ya las colas sean parte de nuestra idiosincrasia. Bueno, esto que estoy leyendo, que es el pueblo, pues, el pueblo llano que está hablando ahí, como observadores de una realidad que todos tratamos de analizar para comprender, pero fundamentalmente para superar. Y en lo que está jugando un papel definitivamente importante el pueblo como protagonista de la historia, pero también como actor que está ayudando muchas veces a resolver estos problemas de la anarquía que ahí se han venido presentando mientras se solventa la situación de la especulación voraz, salvaje de los grandes capitales contra el pueblo, como lo hemos señalado acá con el concejal Exxon Querales allá en el Zulia, en la costa oriental del lago, haciendo un extraordinario labor, que me he enterado, por cierto, que ya han venido haciendo también otros consejos comunales que han estado siguiendo la misma idea, la misma práctica de tratar de organizar al pueblo, incorporándose a la lucha del pueblo por tratar de llevar adelante o sobrellevar esto de la mejor manera. Pero el comentario que hace Loremi me trae a mí a la mente, ¿cuáles son los factores que en realidad inciden en las colas que nosotros no debemos olvidar nunca, por mucho que nuestra actitud sea la de sobrellevar esto de la mejor manera, con la dignidad y la creatividad, como ella lo dice, de los venezolanos? La cola es un gran negocio para la empresa privada. El gobierno no tiene nada que ver en eso. El gobierno tiene que tratar de evitarlas, por supuesto, en eso estamos de acuerdo. Pero ahí están las acciones que ha adelantado el gobierno del presidente Maduro en ese sentido. Se ha tratado de avanzar creando nuevas leyes para que se controle esa alteración que está teniendo el sistema económico producto de toda esta guerra. Se ha adelantado la creación de nuevos organismos. Se ha intensificado el trabajo de pesquisa, de búsqueda de dónde están produciéndose los delitos, dónde están escondidos los alijos de alimentos, de medicinas. Todo eso lo hemos venido comentando acá. No debemos olvidar nunca eso, porque, insisto acá, el plan de la derecha es tratar de mantener en la temática diaria como centro del interés de la sociedad lo que ellos coloquen como los titulares del día. Y en los titulares del día van a tener siempre el tema de la cola, pero van a dejar de lado, van a ocultar toda la acción del gobierno para frenar el ilícito que están cometiendo los especuladores, para que la gente vaya cada vez más creándose a sí misma la percepción de que el culpable es el gobierno de que haya cola. Eso lo hemos dicho hasta la saciedad. Pero la cola es un negocio descomunal para la empresa privada. En este caso, para los distribuidores de alimentos, los abastos y supermercados, para todo lo que llaman cadena de la alimentación, desde los importadores para acá. Hemos visto cómo la mayoría de los supuestos importadores han estado utilizando los recursos y mecanismos del Estado para enriquecerse y generar con ello toda esta distorsión, agudizándola, profundizándola en la medida en que no cooperan para resolver la misma. Es decir, no están actuando en su rol que deben desempeñar en la sociedad como intermediarios para proveer los alimentos a la población y los productos de primera necesidad. Ellos no están cumpliendo ese rol en modo alguno. Ellos están ahí jugando en la rayita solamente, hasta cierto límite. Pero de ahí en adelante no promueven ni generan bienestar en modo alguno al país, sino que se quedan hasta donde ellos consideran que están bien, que están salvaguardados, pues, y protegidos de la represión del Estado. Las colas son un gran negocio porque la cola tiene varios componentes. Uno, el que la cola significa que la gente está comprando. La gente está comprando porque ve a otro en la cola y dice, me voy a meter en esa cola porque quiere decir que ahí están los productos. Y cuando la gente hace eso, el empresario no tiene ni siquiera que hacer publicidad. La publicidad la tiene en la puerta con la cola de gente y eso no le cuesta nada. Entonces él no invierte ya en publicidad diciendo, vengan a supermercado tal, porque todo ese dinero que antes, de acuerdo a la lógica del capitalismo, tenía que usarse en publicidad en el orden de un 10 a un 15% de la ganancia bruta de lo que vende o negocia cada ramo de la empresa privada, esta gente ya no lo está destinando a eso, ya ese dinero le está quedando a ellos en el bolsillo. ¿Por qué no hacen publicidad? No la necesitan. Pero además es que esa cola que está ahí significa que en ese supermercado de su cadena de 10 o 15 o 30 o 50 supermercados, en ese supermercado él deja la mercancía para que se surta esa gente y se va creando la fama de que ahí llega papel toalé cada cierto tiempo, cada semana, cada dos semanas. Entonces él que tendría que incrementar su empresa a la hora de que se incrementa la demanda, como se ha incrementado en Venezuela, que ha crecido la demanda porque ha crecido la liquidez monetaria que ya no está en los bancos, como hemos dicho, porque ya la gente no está ahorrando, porque ya los bancos no les interesa el ahorro, y después explico en otro programa por qué no les interesa el ahorro a los bancos. Entonces, como ya esa masa monetaria no está en los bancos, sino que está en la calle, hay mucha demanda, hay mucha gente comprando muchas cosas. Sobre todo porque hay una guerra que le dice a la gente que mañana no va a haber más comida. Y entonces ahí la gente compra más, y compra más, y compra más. Entonces ya no solo que se ahorran el dinero de la publicidad, sino que se están ahorrando otro dinero descomunal, que es una obligación del sector privado. La inversión en el ajuste de su cadena de producción a la demanda. Es decir, si hay más gente y hay más dinero en la calle que hace 10 o 15 años, tú tienes que invertir en tu empresa para que atienda esa nueva demanda y esa cantidad de gente que ahora está comprando. Pero ellos no invierten en eso, no invierten en modo alguno, porque ese dinero se lo ahorran con la campaña que hay, la percepción que hay de que las colas son culpa del gobierno, no del empresario. Entonces ellos no van a invertir medio, porque hacer un nuevo supermercado significa que van a tener que poner más cajeros, van a tener que pagar más luz, van a tener que pagar más carniceros, van a tener que pagar más estanteros, es decir, van a tener que pagar un gentío, luz, alquiler, teléfono, todo eso. Y esos son cientos de miles de millones que se está ahorrando el sector privado porque no los está invirtiendo. Y entonces la gente tiene que irse toda para un supermercado a comprar lo que podría comprar en una cadena extensa en el país. Pero además de eso, es que si se incrementa esa demanda en un solo sitio, se está ahorrando el gran capital, la inversión que tendría que hacer en camiones para ir a distribuir los alimentos a los distintos abastos, y la frecuencia de eso. Nosotros lo hemos comentado acá. Hemos tratado de graficarlo de todas las maneras para que se vea hasta dónde está siendo un dineral esta gente del sector privado con el tema de las colas. ¿En qué consiste la cola en definitiva? Yo quiero ponerles aquí un ejemplo que pudiera ser una metáfora, más bien, para ilustrar lo que esta gente está haciendo con el crecimiento de la liquidez, del dinero circulante en la calle que hay hoy en Venezuela, y que esta gente está captando a través del mecanismo de la cola, así como lo hacen los bancos a través de la cola frente a los cajeros electrónicos, así como lo hacen las farmacias. Todo el país ha crecido la masa monetaria, ha crecido el nivel del salario del pueblo, pero esta gente está destinada, está propuesta, se ha empeñado en asaltar al pueblo y quitarle esa capacidad adquisitiva que ha venido adquiriendo en la revolución. Fíjense en los desiertos. En los desiertos, donde hay desiertos, el vendedor de agua no llega nunca sino hasta la orillita, hasta la entrada del desierto a vender el agua. Aquí mismo en los medanos de Coro, usted lo puede ver, no hay vendedor de agua en la mitad del desierto. ¿Saben por qué? Porque significaría una inversión muy grande de dinero ir allá a satisfacer una demanda que habría lógica de gente que esté por ahí y que seguramente estará muerta de sed llegando a ese punto en el medio del desierto. La gente que va a atravesar el desierto, lo primero que se predispone anímicamente es a aguantar para llegar al otro lado. Pero el vendedor de agua no solo va a vender agua, sino que está puesto ahí para desanimar a la gente. Entonces el vendedor de agua le dice, mira, eso va a estar muy feo, ¿viste? Porque está haciendo mucho calor, no vas a llegar. Y piensa tú si se te espicha un caucho, ¿qué te va a pasar si no compras agua? Piensa tú todo lo que te puede suceder. Entonces el terror que invade a quien va a atravesar el desierto es tal que todo el ánimo, toda la voluntad que tenía, se viene abajo. La obligación del capital privado es invertir para satisfacer la demanda donde ella exista. No obligar al consumidor a que venga donde le dé la gana al empresario para ahorrarse el dinero que tendría que utilizar en una nueva estación de agua a mitad del desierto o de una bomba de gasolina en cualquier carretera. Ustedes no han visto cuando salen de una ciudad o de un pueblo en las carreteras, cuando están viajando, que la bomba que está a la salida se llama siempre el último chance. ¿No se han dado cuenta de eso? Por lo general, yo no sé si existen todavía, pero por lo general había una arepera en la bomba de gasolina. En el interior de los pueblos los bares se llaman bar mis amigos, bar no sé qué, siempre le ponían así. Pero a la salida había siempre un negocito en la bomba de gasolina que vendía o quesos o vendía arepa o algo de eso y decía el último chance. Bueno, eso es parte de lo que hace el capital privado para obtener cada vez más ganancias, aterrorizar a los consumidores para que la gente, si tiene alguna voluntad de aguante, de resistencia, flaquee y ceda a la necesidad imperiosa del gran capital de quitarle su dinero al pueblo para enriquecerse cada vez más los ricos. Ese es el tema que está tocando Loremis Entrada en su texto. Eso es lo que no entendió el amigo Félix Alejandro Mijares, que le responde, para volverla a entrar en el terror de decirle, no, la cola no puede ser sino la cosa y tal. Y entonces, para meterle miedo otra vez a Loremis, que ha puesto ahí simplemente, siendo una mujer que se ha esforzado por superar esto, como he dicho, Loremis es la amiga que nos mandó los champús que estaba haciendo ella, que se metió en internet y buscó la receta de cómo se fabrican los champús y empezó a fabricar su champú y después empezó a hacer pañales para su bebé, pañales con plástico que compró y empezó y le metió por dentro un poco de tela, entonces eran pañales desechables pero lavables y no botables, una cosa así rara que ella inventó. Esa creatividad de Loremis la llevó a reflexionar sobre el tema de las colas. Por eso yo quise hacer homenaje el día de hoy a esa reflexión. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos aquí con ustedes en Sin Tapujos. Les recordamos a esta hora que estamos ahí en contacto con ustedes en línea directa a través de nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel. El Soy Aranguibel, ustedes saben, el Aranguibel se escribe ARANGUIBEL, Aranguibel, para que no haya pérdida alguna ni caigan en la cuenta de ningún farsante impostor que esté por ahí. Saludamos a quienes nos siguen, a todas y a todos, y nos hacen sus comentarios y sus aportes. La semana pasada nosotros comentamos acá, producto del intercambio con nuestras usuarias y usuarios a través del Twitter, lo que nos habían pedido sobre la dolarización en la venta de vehículos, en particular de la Ford. Nosotros le pusimos algunas razones ahí. Lo primero que nosotros comentamos fue, ustedes recordarán, que nos parecía muy imprecisa esa información. Y que además lo que le daba el carácter de incierto era que la nota de prensa que teníamos a la mano, lo que hablaba era de las declaraciones de un señor Sarmiento, que es presidente de la Cámara de Comercio, un conspirador contumaz, que abiertamente ha declarado su vocación golpista, como lo dijimos la semana pasada. Y efectivamente se ha ratificado lo que nosotros sospechábamos, que no hay tal disposición del Estado venezolano a adelantar una política en ese sentido, a dolarizar la economía. Esa barbaridad se le ocurre solo a la gente insensata que está en la oposición, que está en la derecha y sobre todo que está en los sectores del gran capital, la empresa privada, que quiere acabar con el proceso bolivariano a como dé lugar, buscando por todas las vías, incluso por los caminos verdes más enrevesados, reinstaurar el modelo del ALCA que propuso siempre los Estados Unidos para adueñarse de nuestras economías, arrodillar a nuestras naciones, a nuestros países, y con ello someter nuestras posibilidades, nuestras oportunidades a las que tenemos derecho, a los intereses de las grandes corporaciones transnacionales del imperio. Eso es lo que hace la clase empresarial parasitaria que tenemos en el país. Ese es el rol de ellos. Ellos son un sector entreguista y su propósito es destruir el proceso bolivariano, porque con ello se acaba la idea de soberanía que está avanzando, el concepto de independencia real, auténtica, y el derecho a nuestra autodeterminación como pueblo. El propósito de esta gente entonces es acabar con todo eso a través de cualquier mecanismo. Y esta propuesta que hicieron, empezaron a regar ese rumor, no fue sino uno de ellos. El viernes se dio a conocer la declaración del vicepresidente del área económica, Ricardo Menéndez, quien dijo categórico, y se lo reiteró específicamente a la Ford Motor Company, que la única moneda de curso legal en Venezuela es el bolívar. Y eso nos parece a nosotros de lo más plausible que hemos oído en los últimos días, porque precisamente en la confusión que persigue crear inicialmente toda esta ola de rumores y de desinformaciones, es donde estaría el caldo de cultivo para alebrestar a la población y ponerla contra el gobierno. Si no, sí, a mí me interesa que me vendan la cosa en dólares y tal. ¿Por qué? Nosotros explicamos aquí algunas razones de lo que considerábamos era una aberración, una barbaridad, si eso se aceptaba. Pero hay otras cosas adicionales en torno a esto que no comentamos y que quisiéramos compartir con ustedes el día de hoy. El asunto de la dolarización persigue, por una parte, legalizar de alguna manera el mercado paralelo. El mercado paralelo es ilegal. Yo no sé si la gente que está involucrada en esto, en la extensión de la cadena de comercialización de este dólar ilegal en el país, está consciente de eso. Hoy en día uno se encuentra que la gente lo dice incluso gritado en cualquier autobús o en el metro. Mira, yo tengo dólar, si tú quieres, hablamos y no sé qué. Ya ni siquiera le dicen lechuga, como le decían hasta hace poco. Ahora es abiertamente. La gente cree que está desempeñando una función comercial lícita. Y eso es un error y por eso nosotros queremos insistir en esto. Eso es un acto ilícito en el que se está incurriendo en violación de una ley de la República, en virtud de lo cual tiene que estarse sujeto a las penas que ello acarree. Entonces hay que primero tener esto claro, ¿no? La gente que ande por ahí vendiendo dólares, porque con el cuento de que todo el mundo está vendiendo dólares, entonces se incorporan los demás. Y eso es lo que encarece, pues, el dólar paralelo, en realidad. Que este le agrega 2 bolívares, el otro le pone 10 encima a lo que le dijeron a él. Mira, si tú lo vendes, me lo vendes en tanto. Y de ahí para adelante lo que tú le pongas es tuyo. Entonces entramos en la cultura de la especulación, que es la cultura del capitalismo. Y empieza la gente a degenerarse con una práctica ilícita que además lleva incluido la lógica de la especulación. Ah, bueno, pero él se va a ganar 2, pero yo me voy a ganar 4 porque yo lo voy a ganar 2. Si yo lo puedo vender más, eso es asunto mío. Y entonces se va regando y se va de alguna manera como que institucionalizando una cultura de la depravación, por una parte, que comprende la especulación, y del acto ilícito, que se considera que eso es lícito, porque bueno, si el otro lo está vendiendo, pues no lo va a vender yo, que vea el gobierno cómo hace. Entonces esa es la enajenación de la sociedad que nosotros debemos tratar de evitar, porque eso afecta a uno mismo. Si la gente que está haciendo cola cree que es culpa del gobierno, pero resulta que en su actuación muchas veces está la determinante de que haya cola, en muchos aspectos, en muchos aspectos. No me voy a detener en ello aquí porque se me va la idea hacia otro lado, pero y además porque hemos hablado bastante de este tema. Pero ahorita, lo importante es que se sepa que el propósito fundamental de los grandes capitales nacionales y transnacionales, con el asunto del rumor de que se iba a abrir una posibilidad de dolarización en la venta de vehículos, en particular de los Ford, es legitimar, legalizar el mercado paralelo de divisas, que es ilícito y que es ilegal. ¿Y cómo se hace? Por una parte, bueno, empieza la gente a decir, bueno, pero si están vendiendo la cosa en dólares, ¿por qué no voy yo a comprar dólares y a vender dólares? Entonces empieza la anarquía. Pero además, porque se crea un dólar paralelo, adicional al paralelo ese, ilegal, se crea otro dólar paralelo más, que es el dólar Ford, como yo lo dije la semana pasada. ¿Cómo es ese dólar Ford? Ese dólar Ford es un dólar lícito, sería un dólar, que es lo que persiguen estos grandes capitales, sería un dólar que viene a sustituir al paralelo en buena medida, porque ya la gente entonces no buscaría aquel, sino para tener con qué engancharse en la adquisición de el vehículo o de lo que representa el vehículo o el repuesto que van a comprar. Es decir, si este vehículo se está vendiendo en dólares, ¿para qué voy a buscar el otro? Esto ya significa dólares. Y hay una institucionalización de un dólar legal, pero es paralelo. Es decir, aunque le suene enrevesado, acá lo que hay es simplemente la búsqueda de tratar de destruir nuestra economía, acabando con nuestra moneda, con nuestro signo monetario, dolarizándola además para poner la economía al servicio del imperio norteamericano y de las grandes transnacionales que le sirven a ella, legalizar o legitimar el mercado paralelo y crear un nuevo dólar paralelo que sea legal o semi-legal, que es el dólar Ford. Entonces, visto esto, nosotros aplaudimos lo que nosotros sospechábamos que tenía que salir en algún momento, que fue la declaración el día viernes del vicepresidente del área económica, Ricardo Menéndez, quien le dijo a la Ford Motor Company que la única moneda de curso legal en Venezuela es el bolívar. Ahí estamos frente a una realidad, una vez más, que yo quiero aquí que quede perfectamente claro ante las usuarias y usuarios que nos siguen a nosotros en este programa. Hay dos sectores en Venezuela que tienen que ver con el área económica. Está el área de la empresa privada que quiere destruir nuestra economía y rendir a los venezolanos para que vuelva a reinstaurarse el modelo neoliberal y entonces se favorezcan los intereses de las grandes transnacionales norteamericanas y se paupere de nuevo al pueblo, que empiece a entrar otra vez en la miseria horrenda, en el hambre en la que estuvo en el pasado. Y del otro lado está un sector que es la revolución bolivariana, que está luchando por impedir que eso sea así, que está velando por el venezolano, que con mucho esfuerzo está tratando de asegurar la estabilidad económica y el bienestar de todas y todos los venezolanos. Eso tiene que quedar perfectamente claro para las usuarias y usuarias. Son solo dos sectores: la revolución luchando por el pueblo, a favor del pueblo, y los enemigos de la patria, los entreguistas, tratando de dolarizar nuestra economía para acabar con nuestro signo monetario. Entonces anótenlo ahí, anótenlo y ténganlo ahí en cuenta, porque cuando vengan las elecciones es importante que ustedes, a la hora de tomar la decisión, revisen su cuadernito y vean, repasando de arriba abajo, mira, aquí está, Capriles defiende a esta gente de la empresa privada, vamos a ver quién defiende la revolución, el pueblo, ok. Entonces usted va ahí midiendo bien, detalle a detalle, depurando por quién es que usted va a votar, para que tome una decisión correcta y no caigamos en la trampa de la oligarquía, de la burguesía, de los sectores dominantes que dijeron desde siempre, para justificarse ellos en el poder, que es que los pueblos se equivocaban a veces a la hora de las elecciones. Hay otro asunto en relación a esto de quién vela por el pueblo y quién no, que yo quiero comentar, porque ha quedado fuera de los titulares de la prensa privada y de las grandes corporaciones de comunicación de Venezuela y del mundo. Los grandes logros que estamos teniendo en diversas áreas son sistemáticamente ocultados por estas corporaciones mediáticas. Y nosotros tenemos la obligación de reiterarlos, de recordarlos, de darlos a conocer aquí de manera permanente. Como este extraordinario logro que está teniendo ahorita la revolución, ya desde hace mucho tiempo, pero lo que estamos alcanzando con la búsqueda de la paz, la pacificación, la disminución de la violencia mediante políticas eficientes, por una parte, pero humanistas, que reivindiquen el respeto a los derechos humanos de las ciudadanas y ciudadanos. No es la represión como se asegura la tranquilidad y la disminución de la violencia en la sociedad. No es así. Vayan y vean a México cómo está, reprimen y reprimen y reprimen, y es probablemente el país de más índice delictivo de toda Latinoamérica. Vayan y vean en Estados Unidos la violencia que hay en Estados Unidos. Se supone que esa es la democracia más avanzada que habría en el planeta, según la venden ellos. Nosotros, que estamos construyendo nuestro modelo democrático participativo y protagónico, lo hacemos con base en el respeto a los derechos humanos de las ciudadanas y ciudadanos y apegado a las leyes. No es con la represión, que debe actuar, por supuesto, en el momento en que se desborda la violencia y empieza ya a entrar en el terreno de la anarquía y de la conspiración contra la estabilidad de la sociedad toda. Pero en las políticas que tienen que ver con la pacificación, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha hecho aportes sustantivos, sustantivos para sensibilizar a la sociedad. Ha avanzado con políticas como los programas culturales, por ejemplo, ese programa de la misión César Rengifo, que tiene que ver con el teatro en las escuelas primarias. Ahora que conmemoramos 100 años de César Rengifo, ya lo comentábamos la semana pasada, es menester traer a colación ese aporte que está haciendo el gobierno revolucionario y en particular el empeño del presidente Nicolás Maduro, no solo en la reivindicación de la memoria de ese extraordinario artista plástico que luchó por nuestro pueblo como fue César Rengifo, sino lo que significa adelantar políticas bajo su inspiración, bajo la inspiración de la reivindicación del pueblo que planteaba César Rengifo, para disminuir los índices de violencia en la sociedad. Así también entonces hay las canchas de paz, en fin, los programas que hay hoy en día en las comunidades para sensibilizar a la población en este sentido. Y una de las políticas centrales del gobierno bolivariano ha sido la de el diálogo con los sectores que están involucrados en delitos en los barrios, las bandas. Ha habido mucha especulación a través del tiempo, se ha manejado eso en el ámbito del discurso político de manera demagógica, por demás, insultante contra las comunidades, porque se hablan de repente, de manera descabellada, razones y argumentos sin fundamento para colocarlos en el centro del debate. Escuchamos en muchísimas oportunidades a gente como la exdiputada de Panamá, María Machado, hablando de 12.000 bandas que ella tenía contabilizadas, no se sabe cómo contabilizó ella ese asunto, que aquí no había ningún organismo que tenga ni esa tecnología, ni esa capacidad, ni haya llegado a tal nivel de sofisticación, y ella sin embargo lo vendía como que ella estaba convencida y segura de eso, y además que eso estaba aupado por el gobierno revolucionario en su momento. Nosotros eso lo denunciamos en su oportunidad. Había que hacer una política coherente, consistente, y es la que ha venido haciendo la revolución. Ahí está el viceministro Rangel Ávalos, dedicado día y noche al encuentro con las comunidades para resolver este problema de las bandas. Más de 300 bandas han sido desmanteladas, y todas con el planteamiento de la pacificación, no por la represión, como digo. Pero además está la incautación de armas de fuego que han sido inutilizadas. El año pasado, en 2014, fueron inutilizadas una cantidad descomunal de armas, 26.518 armas, según lo declaró la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, recientemente. Ahorita, en este momento, se han incautado más de 6.000 armas de fuego en solo estos cuatro primeros meses de 2015. Lo que quiere decir es que hay un trabajo continuado, sostenido, muy meticuloso, muy concienzudo, pero además muy tolerante con la sociedad para que se respeten los derechos humanos. Y es el llamado que se hace entonces a todos esos sectores, a que entiendan que esto se está haciendo para salvarnos a todas y todos nosotros, que hay que colaborar en ese sentido. Pero es un gran avance el que ha habido en este campo. Nosotros queremos reivindicarlo, saludar desde acá a todos los organismos que están involucrados ahí, que no es uno solo que pudiera reivindicarse el mismo y decir, no, yo he hecho esto, y pudiera edulcorar algunas cifras. No, ahí están involucrados varios organismos, lo que da fe de la fiabilidad de estas cifras que se están arrojando. Nosotros le decimos a la nación entera, a quienes nos siguen a través de este espacio, vamos también a colaborar en ese sentido con el Estado, con el gobierno. Vamos a colaborar en ese sentido, vamos a impulsar la profundización de esta política de desarme y de desmantelamiento de las bandas, desactivación de la violencia. Es en beneficio nuestro. El país está sometido a una guerra por parte de los sectores capitalistas. No nos pongamos en guerra nosotros también en el barrio. Vayamos todos a enfrentar al enemigo común que tenemos. El enemigo verdadero es el capitalismo. De esta forma me despido entonces hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama. Porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante tierra y pan. La bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante tierra y pan, la bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión. Y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.